Si yo puedo cantarte ahora una canción de tiempo atrás, es gracias a la memoria. Las que más guardamos son sentimentales, provienen de cosas vividas, grabadas en las escenas movidas por emoción. Las más cortas se apagan pronto, mientras canto no te acuerdas más. Elegiste ser lo que quiere el olvidar. En la mañana, al despertar de un sueño extraño, donde fuimos el memorioso y dijo ciego de los ojos, el silencio trae el sonido del tiempo. ¿Cómo de mí recordarás al fin esa canción sobre la memoria? Muchas otras también son sensoriales. El músculo cuando regresa, olores evocan deprisa sensaciones. Mira el fósil que guarda la historia, en las rocas las manchas, señora. Ley de naturaleza todo quiere recordar. En la mañana, al despertar de un sueño extraño, donde fuiste el memorioso y dijo ciego de los ojos, el silencio trae el sonido del tiempo. ¿Cómo de mí recordarás al fin esa canción sobre la memoria? Esa canción sobre la memoria. Esa canción sobre la memoria.